A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños con una extraordinaria versión de Michael McDonald de Ain't No Mountain High Enough, una canción rhythm and blues próxima al soul, escrita por Ashram Simpson hace muchos años, en 1966, que fue uno de los grandes éxitos de Marvin Gaye y Tammy Terrell. Vamos a Filadelfia inmediatamente. Howl Yowls, fragmento de un álbum de 2006 llamado Our Kind of Soul, nuestra clase de alma. Y un viejo éxito de los Spinners con ellos. Holly Oates con I'll Be Around. In the road. Wherever you want me, I'll be there. Whenever you need me, I'll be there. I'll be around. Whenever you want me, all day. Whenever you need me, say I'll be around. Estaré alrededor de ti cada vez que me llames, cada vez que me necesites. Daryl Hall y John Oates, un dúo norteamericano, nacido en Filadelfia. Se conocían en el año 1967, en su época de estudiante. Hablamos de ese gran dúo del soul de ojos azules, el soul interpretado por músicos blancos. Daryl Hall, un tipo de Pottstown, Pensilvania, y un neoyorquino, nacido en abril de 1949, John Oates. Juntos en una batalla de bandas en la Universidad de Temple, en Florida, donde ellos estaban cursando estudios en aquellos años 60. Es uno de los mejores pianistas del mundo. Es de Chicago. Herbie Hancock con The Imagine Project y con el apoyo de gente tan importante como James Morrison en esta versión de A Change's Gonna Come. Un cambio está llegando. I was born by the river, oh, in a little old tent. Oh, I just like the river I've been running ever since. But I know there's been time. Gonna Come en revisión de Herbie Hancock desde Chicago, uno de los grandes músicos del norte de los Estados Unidos, un pianista muy respetado en todo el mundo, que en esta curiosa y extensa revisión de ese viejo éxito recibió el apoyo de un europeo, de James Morrison, un joven cantautor inglés que no hace mucho lanzaba un primer disco en 2006 en el Reino Unido. James Morrison Catch Paul, un tipo que con 19 años había perdido ya varios trabajos, incluyendo uno de lavacoches en rugby en Inglaterra, donde nació tras llegar tarde a su trabajo 10 minutos, discutir con su jefe, un tipo conflictivo y un hombre que con esos 19, 20 años decía que vivía como un tipo de 40. A Jenny's Gonna Come, un single del año 1964 exactamente, del compositor y cantante Sam Cooke, una maravillosa pieza del año 63. Fue éxito entonces, pocos meses antes de la prematura desaparición de este músico Sam Cooke, otro de los grandes perdidos en la historia de esa tradición de la música negra más elegante. El país de los sueños. Así es, con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Whatever you want to do, absolutamente maravillosas que siguen conservando toda su esencia, el perfume, a través de los años. Mucho tiempo la que tiene esta canción. Fue sencillo en 1971, precediendo al álbum que la contenía al año siguiente. Y un tema, este Let's Stay Together, que con Al Green, su cantante original, fue número uno en la lista del Hot 100. Número uno en la lista de los sencillos, de los 100 sencillos más importantes de América, en parte de aquella aventura del año 1971. La revisión con David Garfield y Alex Lagerwood, la que estábamos escuchando de Let's Stay Together, más clásicos con grupos esenciales. Y Luis Andrews, el disco Soulsville este. Respect Yourself, otro viejo éxito. Respect Yourself, un clásico de un grupo mítico. Seguramente recuerdan perfectamente esta maravillosa canción que tiene sus años y que fue éxito con The Staples Singer. La banda de procedencia de Mavis Staples es una versión muy curiosa de Huey Lewis and the News. Huey Lewis and the News, un supergrupo de los años 70 fundamentalmente que han creado muy buenas canciones desde que el cantante Huey Lewis, también armonicista, se unieron junto a Sing Hopper en los teclados a otra serie de grupos, fundamentalmente al principio mezclando el jazz y el funk en la Bahía de San Francisco con el nombre de Clover. Después llegaría el éxito ya como Huey's and the News con canciones que, por ejemplo, se hicieron muy populares y que en el mundo del cine han sido recuperadas, por ejemplo, en parte de la banda sonora original, seguramente la recuerdan muy bien, de la película Regreso al Futuro. El clásico ahora es de Stevie Wonder, Superstition. La revisión es de Ron Busted. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Bienvenidos. Extraordinariamente bien esta revisión, este viejo éxito de un clásico Stevie Wonder que llegaba a las listas norteamericanas con este cantante, compositor y productor del norte de los Estados Unidos, Detroit, Michigan, allá por 1972, decorado de esta guisa por Ron Voustien. El País de los Sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, siempre la mejor música del mundo. Midnight Train to Georgia. Tren de medianoche a Georgia. Éxito que fue hace años con Gladys Knight bajo el prisma de Neil Diamond. LA. Proved too much for the girl. So she's leaving. The life she's come to know. She's going back to find what's left in her world, the world she left behind not so long ago. Train to Georgia. She's going back. She's going back to a simpler place and time. And I'll be with her on that midnight train to Georgia. I'd rather live in her world than live without her in mine. She kept dreaming someday she'd be a star. But she found out the hard way, some dreams don't come true. So she pawned all her hopes, even sold her car. She bought a one-way ticket back to the life that she once knew. She's leaving on the midnight train to Georgia. She's going back, she's going back to a simpler place and time. On that midnight train to Georgia, I'd rather live in her world than live without her in mine. Muy completo, de los más completos que podemos encontrar en la música norteamericana y desde hace muchos años. Neil Diamond, Neil Leslie Diamond, esa estrella de Brooklyn, Nueva York, compositor, guitarrista, actor. Recuerden, por ejemplo, aquella legendaria película, El cantor de jazz. Un hombre que ha reconvertido algunas piezas absolutamente maravillosas en un disco, Dreams, que aparecía a caballo entre el 2010 y el 2011 para un septuagenario que ha sabido seducir a grandes audiencias y que además ha sabido convertirse en influencia para grupos como UB40, Johnny Cash, Frank Sinatra incluso, o Elvis Presley. Una gran estrella, desde luego, con una revisión en torno a ese clásico que estábamos comentando, Midnight Train to Georgia, original en cuanto a éxito en listas norteamericanas se refiere de Gladys Knight, antaño líder de los Pips, otro de los grupos que con cierta frecuencia, con cierta regularidad, ha ido apareciendo en este país de los sueños que continúa adelante. Más elementos clásicos, más ritmos claves en la historia. Papa was a Rolling Stone. Papá fue un bala perdida. La versión es sencillamente extraordinaria. Se trata de Chris Botti, un trompetista muy joven, músico de Sting durante años. En las voces aparece Lisa Fisher. Papa was a Rolling Stone. Canciones que forman parte de nuestras vidas. Canciones que son elementos fundamentales de nuestra historia. Sencillamente, la mejor música del mundo.

menos sorprendente esta revisión de After the Love Has Gone, que no tiene, en cuanto a ritmo y tempo, nada que ver con el original de un grupo de la misma ciudad de Kurt Elling, del mismo lugar, los Estados Unidos, del que procede este cantante de jazz estadounidense. Chicago, Illinois, el lugar donde Kurt Elling nació, donde empezó sus estudios y donde también fabricaban canciones como esta, por ejemplo, pero como decimos, con otro aspecto completamente distinto. Hablamos del original, los míticos Earth, Wind and Fire, los clásicos Tierra, Viento y Fuego. Why we can't live together. ¿Por qué no podemos vivir juntos? La versión es en torno a un tema de clásico de Timmy Thomas, Timmy T, a cargo de Steve Winwood, que va a ser inmediatamente, ya lo es de hecho, nuestro próximo protagonista en RAI, en Radio Andalucía Información. Exclusivamente versiones de temas fascinantes en todos los casos. Todos reúnen las cualidades necesarias para permanecer intactos en cuanto a calidad de sonido y transmisión de poder y de sentimiento a pesar del paso de los años. Clásicos imperecederos. Con la producción de Lorenzo Romero, saludos en RAI. Juan Antonio Jurado, bienvenidos. bien suena ese órgano. Steve Winwood. Steve Winwood. Stephen Lawrence Winwood, el nombre auténtico de esa estrella que nació en mayo del 48. Lo hizo en el condado de Handsworth, en Birmingham, en Inglaterra. Fantástico con los teclados, componiendo fundamentalmente rock, cantando en solitario como miembro y líder de Spencer Davis Group, Traffic y una serie de supergrupos tan importantes como Blind Faith en su momento y todo ello en los años 60 fundamentalmente. Steve Winwood y un clásico de Jimmy Thomas, Why We Can't Live Together. ¿Por qué no podemos vivir juntos? Música que ha hecho historia. Y esta es otra de ellas. Love will find a way. El amor al fin y al cabo encontrará un camino. Fue éxito con Lionel Richie Jr. y la reconvierte de esta forma Jeff Cascaro en el país de los sueños aquí en RAI. Come